acabo, te desbarato, te trato de ato y de trapo. Aquí yo tengo el mejor disco y otros el mejor contrato. Te brinco como los sapos, te hinco como los santos. Tanto cuanto planto crece en el momento que lo canto. Un disco autoproducido, intrincado como la hiedra, muy difícil de sacar, igual que la espada en la piedra. Pongo lo que hay en la bolsa, pongo lo que hay en el pecho, pongo lo que hay que poner con tal de acabar satisfecho. Kilo 3, pido respeto, te pido. Yo si me he ganado a pulso lo de ser reconocido. Escribí más de 100 canciones, hice 23 batallas. He ido a rapear al Caribe sin tiempo de ir a la playa. Muchos aviones tomados, algunos vuelos perdidos. Me he peleado en callejones tras salir del camerino. Me he metido en situaciones en donde el diablo intervino. Pero como al rey Arturo algo me marcó el camino. Exactitud, exactitud, es la virtud. Excalibur, exactitud en latitud y longitud, es Traffiproof. Estamos justamente en el lugar donde debemos. Todo el mapa del país forma parte de mi terreno. Qué magnitud de Aliup, es el beat donde sueno. MCs de paja los quemo, frases las llevo al extremo. Vi al género muy vacío, entonces me metí de lleno. Aunque el rap lleva tanto tiempo, este es el capítulo bueno. Esto no es broma, es más bien cromo. Vine a reclamar el báculo, la corona y el trono. Vengo de empuñar la espada que ningún otro podía. Yo les dije en otro disco que esto era una profecía. Si les digo con lo que hago la magia como Merlín, Instagram me tumba el muro como si fuera Berlín. Hay quien me ama y quien me odia, igual que un referí. Soy el héroe y el villano, hermano Pablo en Medellín. Pero ya saben lo que fumo, igual ya saben lo que escribo. Escritores son jardineros, con sus libros me cultivo. El género es una jaula, pero yo no estoy cautivo. Yo me salgo de ese salto y sus esquemas los esquivo. A esos con muy poca pluma para tanto cuaderno, avísales que hay un nuevo sheriff en el pueblo. Saco un disco cada año, esto me lo tomo en serio. Mi discografía es mi imperio, la cuido hasta el cementerio. Cada tema bien pesado, un atentado en el estéreo. Si están volando vergazos, esto es un ataque aéreo. Hay veces que me critican por mi estilo, por mi apodo, pero cuando sale el disco se quedan callados todos. Ya no importa quién compone, ya no importa quién propone. Todos piensan que el nivel se mide por reproducción. No me subo en ese tren porque eso es bajar escalones. Hasta donde me quedé se trataba de hacer canciones. Hey, you remember one thing, you better hear. You wanna talk all this old school bullshit about the rules? Well, here's a rule you might remember. I'm the motherfucking fucking one who calls the shots. And you better pay me the respect that I gave your brother. We're gonna have a problem. A bad one. Now get the fuck out of here. All right, Tony. Yeah. All right.